Radio Semilla presenta los especiales de Mamá Conejo. Este jueves, a las 12 del mediodía, conversamos con la Federación Obrera Regional Argentina. Música y otras hierbas por el éter de Semilla. Retransmisión, lunes 28 de febrero a las 16 horas y jueves 3 de marzo a las 20 horas por radiosemilla.com.ar.